Y, Cazón, decime una cosita. ¿Vos viste el tema de los Martín Fierro? Yo la verdad que me lo perdí, el tema de Martín Fierro. No, yo lo vi. Sí, me imagino que te lo vi. Festejó. No. Festejó como loco. El de oro. Martín 13. No, Martín Fierro. Extraordinario. Porque me parece que dio un mensaje para terminar con la grieta. Sí, ¿no? Sí. Un mensaje de unificación, lo que necesita la Argentina ahora, Roberto. Para terminar con la grieta estaba revoleando pala, ¿no? Por acá. Yo le quiero decir una cosa. Dígame. Aparte, dígame, Magallanes. Tanta transparencia en esos premios. ¿De qué? Tanta transparencia que se enteraron antes de quiénes iban a ser los ganadores, antes de que se realizara la ceremonia, ¿no? Nosotros ya sabíamos cómo iba a ser, recuerden, yo no quiero dar nombres, ¿no? Pero el otro día tuvimos acá un excelente periodista del espectáculo que estuvo con nosotros y nos dijo que la nata iba a tener el fierro, que la nata iba a tener el fierro de oro, o sea que se sabía, estaba extendido, digamos, y ya estaba acordado, por decirlo de alguna manera, que Canal 13 había presionado para que la nata obtuviera el Martín Fierro. Muy desagradable toda la escena, ¿no? Digo, a ustedes seguramente le... ¡Imbéciles! Sí, claro, no, muy desagradable. Pero desagradable en todo caso por nivel de prepotencia, digamos. Yo no creo. A ver, vos podés estar pensando igual o diferente a otro y yo, pero la verdad es que cuando ya entran las cuestiones de descalificación, estamos hablando ya no de aquellos que la nata quiso descalificar, habla del mismo cuando hace ese tipo de cosas. Sí, claro. ¿No? Digo, sobre todo para los que alguna vez incluso lo hemos seguido, le compramos los libros. La verdad es que yo estoy dentro de la general de la ley en eso, ¿eh? Yo siempre lo admito y lo reconozco. Y a mí me sorprende, porque yo recuerdo la nata que escribía largas editoriales defendiendo al movimiento de derechos humanos, y ahora lo leo en Clarín a veces prácticamente tomando posiciones muy parecidas a las de Cecilia Pando. Con que digo, a mí me sorprende, como creo que lo sorprende mucho. A otros dirán, no, ya no me sorprende después de todo lo que pasó en estos años. Bueno, a mí me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo la violencia discursiva. Le agradeció Mañeta. Sí, eso. La verdad que hasta eso, te digo, me pareció obvio que lo hiciera, ¿entendés? Lo más raro, de todos modos, fue el nivel, para mí, de violencia. Una especie de violencia simbólica puesta arriba del escenario. Estás hablando de una transmisión masiva, digamos, con mucho rating. Y, bueno, es un poco el traslado, ¿se acuerdan del facio que hacía en su programa? A palabras, a definiciones, a descalificaciones, que la verdad que no suman nada para nada, pero absolutamente nada. Yo, por ejemplo, tuve allí en la Comisión de Libertad de Expresión un muy buen trato con alguien que pensamos totalmente distinto, que es Cornelia Schmidt-Lerman, que es de diputada del PRO. Y yo no me lo imagino a Cornelia, festejando a la nata cuando hace este tipo de cosas. O sea, vos podés ser el pro, pero podés ser bien educado. A eso me refiero. Lema, ¿qué tenemos? Estuvimos haciendo un informe en relación al tema, vos lo anticipabas y la nata también lo anticipaba antes de que comience la ceremonia, porque antes de entrar directamente al salón donde se iba a realizar la ceremonia, la nata directamente decía, bueno, por ahí vengo a buscar el oro, por ahí no sé qué, no sé cuánto, porque un ratito antes el periodista Jorge Rial lo había anticipado a través de las redes sociales. Vamos a escuchar parte de eso. Vamos a escuchar los agradecimientos cuando la nata muy rápidamente le salta la térmica. Lo empiezan a silbar, lo empiezan a chiflar y él responde con todo. Ahí también, ustedes lo decían, agradece al Grupo Clarín, agradece a cada una de las personas. También vamos a escuchar a Pablo Ramos, este guionista, de uno de los programas más exitosos y más ganadores ahí en los Martín Fierro, que hizo una dedicatoria completamente diferente a la que hacía el periodista Jorge Lanata. También tenemos una perlita. Vamos a escuchar a Alfredo Leuco, que casi, yo creo que es interesante, porque le dedica el editorial completo del día de ayer, del día lunes, a Jorge Lanata, y la verdad que a través de ese editorial nos pudimos enterar que lo conoce muy en profundidad a Jorge, asegura que la historia lo va a recordar como el hombre que podía desbancar al Estado opresor, y en medio del editorial que intentaba dar con la profundidad el discurso político de Lanata, Leuco remata diciendo y asegurando que Lanata tiene los huevos de oro. No se sabe bien a dónde va, seguramente a que se paren el escenario y vengan acá a gritarme, a chiflar acá, suban acá, y les grita desde el escenario. Señor. Sí, tiene los huevos de oro, parece ser. Bueno, tuvo más suerte que Bernardo, ¿no? Que se le vio que no era de oro. No. Todo esto, le digo, todo esto hicimos una mezcla, lo mezclamos con Super Mario Bros. ¿Vieron el jueguito que uno tenía que agarrar monedas? Sí. También lo mezclamos con la música de Love Story, hicimos una mezcla, tenemos casi como si fuese una película entera, todo condensado en 3 minutos y medio, los Martín Fierro. Bueno, seguimos disfrutando de todo lo que está sucediendo antes de que comience la entrega de premios. Vamos con Ángel. Las nominaciones por PPT este año. Porque sí, sí, sí, o con la del oro si me lo llegaran a dar, o cualquiera, digamos. ¿Perdón? La del oro si me lo llegaran a dar. O... El ganador, el mejor del 2015 para Astra. ¡Periodismo para todos! Aprovecho para hablar un poco de política, pues ya comieron, así no me putean antes. ¿No? Hablemos un poco de realidad, ¿no? Un poquito de realidad. Perdón, los que chiflaron, que vengan a chiflar acá delante mío, yo no tengo problema, ¿eh? Los invito. Dale, por favor. No es para pegarle a nadie, es para que vengan y me tengan la bola de chiflarme. Porque ahí en el fondo cualquiera chifla. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Qué hacemos? Bueno, quizás lo pueden ponchar. No sé. ¿Eh? Bueno, quizás lo pueden ponchar. No sé. Con las disculpas a los presentes por los imbéciles de atrás. Cuando dije imbéciles, quise decir imbéciles. No es un error. Este país está como está muchas veces porque nos callamos la boca cuando un pobre imbécil nos patotea. Sirven primero ustedes, así cobran la segunda cuota. ¿Ya está? Ok. Ahí está. Otra más. Anótenla esta. Otra. Bien. Ya cobraste un plan casi con esto, ¿eh? PPT nunca hubiera salido al aire sin un canal que lo bancara periodísticamente y técnicamente y que le diera libertad total para salir. Yo quiero agradecerle a Héctor Mañeto, a José Aranda, a Lucio Pagliaro, a Jorge Arrendo, a Martín Echever, a Adrián Suar, a Pablo Codevila, a Carlos de Liga, a Rapa. Yo quiero agradecerle a Héctor Mañeto. Y un último deseo se lo dedico a Cristina, que lo mira por TV. Los autores de la serie que cosechó más distinciones, sin embargo, fueron Por la Contraria. Pablo Ramos, uno de los responsables de Historias de un Clan, distinguida con 6 Martín Fierro, dedicó el premio a Cristina Fernández. Y también lo dedico a los compañeros de Tiempo Argentino y todos los compañeros que se han quedado sin trabajo y a nuestra presidenta, que ojalá algún día vuelva, Cristina Fernández, de todo corazón. Nuestro compañero de radio, Jorge Lanata, no tiene solamente el Martín Fierro de Oro. Tiene las bolas de oro. Perdón. Tiene las bolas de oro. El gordo tiene defectos, como todos. Seguramente se equivocó 100 veces, como todos. Habrá cometido injusticias mientras dirigió algunos medios, como todos. Pero hoy es una bandera de libertad. Cuando los libros estudien lo que ocurrió durante los más de 12 años de kirchnerato, nadie podrá ignorar que hubo un antes y un después de Jorge Lanata. Fue el que demostró que se podía quebrar al Estado opresor. Por eso, Lanata valió. Yo quiero agradecerle a Héctor Mañeto. Por eso, Lanata valió. Tiene las bolas de oro. Bueno, si Leuco lo dice... La verdad, un poquito fuerte, ¿no? Sí, fuerte, ¿no? Es una declaración, nos venimos a enterar de esto, digamos, por lo pronto, una primicia que tiró Leuco y conoce un poco más de intimidad con respecto a Lanata. Y bueno, el agradecimiento estaba casi como... ¿Se acuerdan de Romay en su momento, cuando hizo ese agradecimiento eterno que no terminaba más? En este caso era para todas las autoridades. Hicimos, hicimos un corte bastante chiquitito de todos los agradecimientos. Fue el agradecimiento también a toda la plana mayor de Radio Mitre y así. Todo muy baja estofa, ¿no? Sí. Muy bajito. Qué mala suerte que solo tiene las bolas de oro, ¿no? Imagínese si era la papada. No. Es una cosa todo de oro. No, con el físico de la persona no hay que meterse de ninguna manera. Ah, con la bola así, la papada no. Yo si me da Dios elegir, dame la papada. No. Si tengo que elegir de qué tengo de oro. No. No quiero fanfarronear después. Yo pensé que soy del grupo Podemos Esperar. Todo el mundo con... Bueno, en Harvard. Tengo que decir que menos mal que nos sacaron de muy conocido, de 360, ¿no? Porque así me puedo agarrar la cabeza tranquilo. No, es una cosa. Hay varias anécdotas, han escrito libros.